desde Buenos Aires, República Argentina. Radio Splendid en 990 kHz. ¿Qué estuviste friendo? Comida. ¿Pero puedes ser un poco más específica? Verduras. Estoy exagerando, ¿eh? Sí. Pero para mí, si estás usando aceite en una sartén, ya tiene algo de fritura. Y después me persigo mucho con que me queda todo olor a fritura en la ropa. No te pones nada. ¿Cuál es? ¿Qué olor a frito hay acá, no? Ay. ¿Qué baranda? Se dieron cuenta. Hola, ¿cómo estás? Yo no huelo mucho. Hola, ¿qué tal? Hola. Soy Ana. Yo, al olor a frito. Ana, ¿qué? Ay, perdóname. Qué putza, ¿eh? Me siento mal. ¿Me voy yendo, chicos? No. ¿Luego puedes? No, por favor, quédate. ¡Trae unos fósforos! ¡Ale! ¡Trae unos fósforos! ¡Tiramos unos fósforos! ¿Fósforo? Sí, nadie. Eso, no, nada. Nadie tiene fósforo. ¿Vos qué comiste hoy? Yo, qué barán. Curiosamente, sí. Me pasé por Jaurot y me clavé un par de... ¿Por qué? Jaurot. ¿Conoces? No. Sí, lo conoces. Sí, lo conoces. Sí, es naranja, con las letras blancas. Tiene mucho producto, tiene mucho dibujo de un trigo, sí. De una espiga de es trigo. Una panadería. Empanadas integrales. Está todo carísimo. Muy bueno. No. No es tan caro. Sí. Pasamos la polémica. Acá tenemos a Verónica Milione, nuestra cocinera flamante, que dijimos, viene los lunes, y por supuesto la trajimos acá los miércoles. Por eso yo me vestí de frito. Bien. Se vistió de empanada para conmemorar a Ana Carolina, que hoy nos trajo empanada. Entonces, cuando hablamos de gastronomía, ya tenemos nuestra experta. Ella no es. Si es caro o es barato, ella hay que seguirla a esa. ¿Es caro el lugar este? Frostron, ¿cómo se llama? No, es de los más baratos. Mira, no, está. Pero digo, ¿cuánto sale? A ver, vamos a comparar. Claro. Vamos a ver si sale. Está barato o caro. Sí. Un kilo de pan. ¿Qué compro? Dos empanadas. Es una panadería. Ay, cómo la complicó una pregunta. Es algo, digamos, es una tienda integral que tienen de golpe cosas que por ahí... Tienda integral. Ahora tienda, para. Si tuviera rublemanes sería una tienda integral. ¿Ves? Claro, no. Polirrubro. Una tienda que vende productos integrales. Sí. Perfecto. De harina integral. Ajá. ¿Las empanadas eran del tamaño Satva o otra casa de la que nos hemos hecho amigos? ¿Nos gustan sus proporciones? Curiosamente las empanadas son... La palabra es panadería, pastelería. ¿Verdad? Pastelería también incluye todo lo que es empanadas, sí. Y cosas con masa, pasteles. Sí. Perdón. Porque esta gente, como le va por lo integral, no les gustaría que lo llamaran pastelería. Pero la pastelería puede ser integral, pero más tiene que ver con lo dulce, no con lo salado. No, pero cuando venden... ¿Y cómo se llama? ¿Roticería se llama? Porque vendan empanadas, ¿no? Empanadería. ¿Ves? Para mí eso... de empanadas. No, claro. Pero mucha panadería te trabaja empanada, mucha panadería te trabaja tartas y sándwiches. Y bueno, pero no es pastelería. O sea, pastelería, empanada, no de lo dulce. Polémica, sumate a la polémica. No, pero yo acá ¿qué rubro acá ocupa no se discute? Jaufrut. Con la cocinera no se discute. Sabe. Para mí ocupa el rubro panadería y algo más. Ahí está, muy buena acotación nuestro operador, no es nuevo, es Fabio. Yo lo fui a saludar, le dije, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamás? Fabio Yuri se llama. No me dijo Yuri, a mí no me dijo Yuri. Mira. Pensó que era una chica y me dijo nada más que el nombre de pila. Se llama Fabi. Fabi, como coordinador de viaje egresado. Yo soy Fabi. ¿Viste esa gente? A mí siempre me llaman gente de castinera. ¿No les pasa a ustedes que son actores que lo llaman gente de castinera? Y dicen, hola, ¿qué tal? Te habla Tito de Casting Club, te habla Mati de Casting Club, te habla Fabi de Casting Club. Comprate un nombre, pelotudo. Sí. Pero bueno, perdón. Pero está ahí Fabi. No, Fabio es otro. Aparte Daniela, ella, mira, Daniela, entre los dos reemplazan a Diego Góngora. Se necesitan dos, ¿eh? Se fusionan. Yo pensé que iba a estar Daniela. Y cuando yo fui no estaba, ahora apareció. Bueno, sí, Daniela se divierte mucho con el programa, entonces se queda después de horas hacer horas extras. Muy bien. Y después se la factura la radio igual. La factura de Hausbrut. Bueno. ¿Cuánto sale? Quería decir que Fabio tenía una buena idea, que era decir enmasado, a llamar enmasados, una casa de enmasados. Perfecto. Sería. O enmasadería. Ahí está. Queda bien. Ahí está. Sí. Bueno. Bien. La empanada me salió 8 pesos. 8 pesos una empanada. Ya podemos decir que está un poco cara, me parece, ¿no? Sí, pero pensá que estamos en capital, o sea, en otro lugar, ¿cuánto te sale? 7, y esta es integral. No, está 3 bien, empanadas, está bien. 27 mangos. Yo me comí dos. No, 3x8, 24. Una ganga. ¿Estuve mal? No, no. Ah. Pero parece que Simonetti se come tres. Él, el cálculo lo hace en base a tres empanadas. Tres empanadas, sí, me parece. Es una fórmula que él tiene, econométrica. No, no, quería compararlo con Sattva. Que Sattva también te venden todo el pack. Nueve mangos. El pack. ¿Te gusta lo verde? Te entusiasmo. Y entonces... No, pero las empanadas de Sattva están curiosamente bien. Están buenísimas. De tamaño. Están buenísimas. También. Es lo único que de tamaño viene bien. Sí, en ese lugar. El resto es una... No. Sí. Lo que pasa con las empanadas es que no puedes hacer el cálculo de cuánto te sale hacerlas y cuánto comprarlas hechas, porque hechas, compradas, te comes... Yo por lo menos como dos, tres... Pero de las caseras me puedo comer 12. Te comes una docena, sí, claro. Mi abuela hace unas que tiene como queso y azúcar y alguna vez caí a bajonear así, pero de... ¡Ah! Es terrible. Y después me di vuelta al sillón y me quedé mirando la nada un rato. Pero sí, mi abuela me ama. Te alimenta todo ese tipo de vicios. Qué feo, sí, qué feo. Mira, ¿vos tenés abuela? No, fallecieron todas. Ah, entonces... Oh. Yo sí. ¿Cuántas abuelas tenés? Una y cumple... acá? Sí, porque cumple 95 años. Ah, la mía también, más o menos. El mes que viene. Ah. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños a la abuela. No vamos a decir más para no... No. Sí, ¿y cuánto cumple la tuya? 96 creo que cumple. Bien. Mirá. Uh-huh. ¿Usted tiene abuela? Yo tengo, me queda una abuela. ¿Y cuánto tiene cumple? 92. Perfecto. Recién cumplido. Perfecto. Que le mando un saludito, no está escuchando porque es medio... Es una tarde. No, sorda. Ah, bueno. Sí. Pero también medio tarde. ¿Quién es esa? Igual es más sorda que tarde. Me está saludando Tito, dice. Sí. Igual la quiero un montón, la abuela Rosita. Sí. Bien. Mira, Rosita. Bueno, en yo... San Juan, que es otra provincia. Mira, lejos. Sí, qué lejos, lindo. Lejos. Qué lindo. Yo hace 27 años más o menos que no tengo abuela, ¿saben? Ay, no, sí. ¿Te siempre, acordás de siempre, tus abuelos? Siempre me hizo falta, sí, sí. ¿Te acordás? Sí, de ella sí, sí, ella sí. El resto no, el resto ni lo conocí directamente. Ah, ¿conociste una sola y te no, la acordás? No, sí, sí. Hubo uno que se murió el mes de que nací. No, ese ya no. Sí, ese ni cuenta, ese no. No, difícil. Sí, esa creo que fue mi abuela materna. Los paternos palmaron... Más rápido. No, los digamos, los abuelos, ahí está. Los masculino. Abuelos varones. Eso, ah, ok. Qué mal que andamos, ¿eh? Déjeme lanzar la apertura. Sí. No, déjeme. Vení que te abrazo con el olor a la empanada que te va a confortar. No, solo empanada, no. Vení. LR4 Radio Splendid, la broadcasting de las iniciativas felices, se enorgullece en presentar este maravilloso programa llamado La Hora Doble. Fuertes aplausos si lo tienen a mano, si no, estiro hasta que aparezca el público en este. Ahí está. Gracias. Hoy está, como siempre, en la conducción Federico Simonetti, Feli Buenaventura y Ana Carolina va a ser su columna de arte. Y la señorita Verónica Milione, que nos habla de cocina y de Abatonca, que es su empresa. Ale Quiroga está, como siempre, en la producción, ahí saludando con los cuatro pulgares que tiene en su mano. Y el señor Fabio Yuri está en la operación técnica, falta de Daniela, que es la otra operadora, falta de Darío, que es el otro operador. Nos propusimos no detenernos tantos en las ventas y en el coso, porque si no estamos haciendo un programa que lo único que hace es vender helado. Ese es un análisis que hicimos profundo viniendo para acá. Así que vamos a ir rápidamente, a, primero que nada, a decir que hoy hay tres vouchers de Nakampop para ofrecer. Lo pueden pasar a buscar los primeros tres que pasen por Freire 932, se llevan el voucher de Nakampop. Esto es Freire y Céspedes, pleno barrio de Colegiales, o sea que la gente que está cerca, usted que está manejando un taxi en Palermo, le queda a 5 minutos y va y se pide su voucher de Nakampop, que es para comer lo que se le ocurra y beber lo que se le ocurra en Nakampop. O sea, muy lindas casas por el barrio. Hoy me perdí. ¿En Colegiales? Acá. Sí, así que estuve dando vueltas por el barrio en la bicicleta. Hermoso muy lindas barrio. Casas. Hermoso barrio, Colegiales, sí, muy lindo. Se llama Colegiales por los campos de deportes que había acá. Entonces, ah, sí. Que venían los colegios, sí. Entonces los había colegios, muchos sí. colegiales. Claro, claro, y ahora ya no sé si no, no está ahora tan hay bueno. Mucho edificio. Las cosas que pasan con colegiales últimamente. Mucho no amenity. No. En fin, vamos a vender también, vamos a vender, vamos a regalar un kilo de helado de Cadore. Un kilo de helado de Cadore, sí. Que es la heladería premium que tenemos en la República Argentina, en Avenida Corrientes 1695, Corrientes entre Montevideo y Rodríguez Peña. Para vamos a elegir uno por sorteo de todos los que participen con la siguiente consigna. ¿Que cuál es la consigna de hoy? Utensilios de cocina con helado. Cocina con helado. Cocina con helado, perfecto. Ok, como por ejemplo, coelador. ¿Cómo, cómo? Muy bien. Coelador. Medio, sí. Polémico, medio pero... Que, polémico, pero... No... Sí, heladera era más fácil, ¿sabes? Si iba a ser helado. Con... Heladuera. Pero porque es que a mí no me gusta lo que es demasiado obvio. No tengo ese estilo mira. De humor. Va, perfecto, perfecto. Qué sofisticado, coelador. Bien, ¿usted que se le ocurrió alguno? Sí, a mí ¿usted se me ocurrió cuesta, uno. Me cuesta, sí. Pero hoy me salió. ¿Por ejemplo? Cucharranchino. Bien. Upa. Por marranchino, hay un gusto que claro, es así, ¿no? Sí. Esos gustos de señora grande que se piden acá, que yo no los conozco ninguno. Pues yo tampoco me los pido, pero a veces me hago el numerito de, ay, ¿qué voy a pedir? Ya sé que voy a pedir dulce, leche, granizado, frutilla al agua, pero hago el numerito de qué voy a pedir y leo todos los gustos. Y a veces te cruzas con uno que es marrachino, porrocochino. Mira. Mirá, perfecto. Entonces te digo cucharanchino. Mirá, perfecto. Yo estaba pensando marrón sartén, alguno de esos así. Rico marrón sartén. Sí, rico marrón sartén. Viene cuando uno limpia la sartén que sale sí, como que esa grasita. Eso, sí. Marrón sartén puede ser, pero no está muy bueno. Pero con no, sartén tendría que haber algo que termine con sar, a ver, con sar, no. O con en, que empiece con en. En no. No, no, ninguno, ninguno. Es muy difícil este juego. Sí, muy difícil. Y aparte... ¿Qué dijo? Ah, mira, sí, te mataste, frutillador. Dijo. Frambuesa... Fabio, sí. Frambuesartén sí. Lo tenés ahí. Frambuesartén, claro, cuando termine frambuesartén. Igual yo no me lo puedo ganar en el kilo helado, me enteré. Sí, por eso no, ni pensemos. No, esto ni lo hacemos pensemos. Esto lo hacemos por ejemplo. No sorteo, no ganan nunca les viene. No, nada, no solo no, le estamos... Otra forma más de discriminación que queremos denunciar. Exacto. Nunca ganamos los sorteos de helado. Nosotros. De la hora doble. De la hora doble, sí. Pero, hagamos eso. ¿Qué? Eso que acabamos de proponer. Que no ganen nunca. Volvámonos polémicos con algo, porque si no... Denuncias de discriminación. Sí, discriminemos específica. A algo. Discriminemos a la gente de ojos claros, por ejemplo, como vos. Ay, no, me lo saco con tal de formar y parte Ana Carolina. De la pandilla. Ah, somos me discriminando. Upa. Complicado. No vemos los ojos de nuestro operador. Pero no tiene cara de ojos claros. Vos claro, sos medio de ojos claros. Vos pertenecés al bando de ojos claros, ¿o no? ¿Qué está pasando ahí? Mazo, mazo. No se ve. No, es no, claro. A ver. Es medio verdad, de bando no, de ojos claros. Verdad. Estoy solo. Mira qué idiota, ¿eh? Solo. Qué idiota. La minoría que propuso discriminar a la mayoría. Es un verdadero infeliz. Muy peligroso el de ojos claros que... Parece de ojos oscuros de lejos. Sí. Oh, una figura peligrosa. Una pantera. También conocido como color caramelo. Sí. ¿Qué está la decir? Gente que le cambia el ojo de color también. También. Yo soy esa de eso. Sí que es rara. A mí se me pasa de verde a amarillo, es muy común. ¿Amarillo? Se me, se me amarillea. Ojos yellow cuando eyes. Está, cuando comió... Cuando hay humedad, cuando dulce de leche. No, pues tiene que ver por la luz de afuera. Cuando le pega la luz, me pega la luz de frente. Ay, me pongo divino, ¿sabes? Como que es un sol y los ojos amarillos son como... Bueno, en realidad como una aureola amarilla y en el fondo verde con pigmentitos. Así. Un extraterrestre. Sí. Me está describiendo. Una verdadera víbora. Y la lengua se le pone filosa. Lengua viperina. Viperina. Volviendo al concurso. Entonces, estamos en utensilios con helado. Sartén. No hay ningún gusto que termine con sar. Estoy pensando. Menciona el gusto. Pistacho con cho, no hay ningún utensilio que empiece con cho. No. Cucharón, no, en ese no empieza. Cucharón. Es muy difícil este juego. Sí, ¿qué? Pistacharón, dice. Sí, usted se está tomando licencia, ya es demasiado fácil, pistacharón, Fabio. Por favor, viejo, utilice Eso. No, no hay algo como peras al rom o algo al así. Al olmo, eso, es un gusto. Peras al olmo, pedilo cuando venga a bicicletas. No. Yo no les voy a mentir, un poco estoy disfrutando. Que a mí se me ocurrió uno que nunca puedo, que siempre sufro. Bien, sí. Bien. Y ahora un poco lo estoy disfrutando. Es que es el aire, ¿no? Que te come el aire, la sensación esa de que hay que hacer algo al aire, rápido, claro. Está matando. Yo no puedo pensar todo el tiempo del mundo y sin embargo, mira, claro. Acá me. Mira, te atorás. Sí, sí. Y sí. Está bien. Porque sabes que. Cuando vos te atorás, en alguna otra parte del mundo alguien se desatora. Y entonces lo importante es que todo siga. Y si bien vos ahora no encontrás un gusto de helado que termine con pon, no tenés que ponerte mal porque quizás el día de mañana alguien inventa el helado de salsa baracapón. Y vos ahí encontrás tu deseo realizado. Para pensarlo, ¿no? Para pensarlo. Vamos con una tanda, así lo pensamos. Marcelo, ¿no eras pelado la semana pasada? Sí, pero desde el jueves que todas las mañanas me lavo el pelo con Zetasex. Porque Zetasex es el único shampoo hecho 100% con esperma de ballena. Cada ballena es capturada por científicos japoneses en un buque aparte hotel. Allí, mediante promesas, fotos y videos, se estimula al macho hasta que por fin se obtiene esa eyaculación de 1500 litros de semen, que son directamente depositados en los envases de Zetasex. Zetasex también sirve para aceitar rollers, decoraciones navideñas y para poner la dentadura por la noche. Vos también podés tener el cabello así. Zetasex, el único hecho con 100% esperma de ballena. Espacio publicitario. De lunes a viernes, de 18 a 19, el doctor Daniel Cazola te trae toda la información de salud del país en Curar con Opinión, por Radio Splendid, AM990. En internet, www.splendid990.com.ar, el sitio online donde podés escuchar Radio Splendid AM990, todas las voces. Nakapop, come bien al mejor precio. Nakapop, come carne de verdad. Nakapop, 24 horas abierto. Es Nakapop, Nakapop, nacional y popular. Fin de espacio publicitario. De 0 a 2 parece una hora, pero son dos. La hora doble. Un 2x1 de cosas gratis. Thank you. hemos dicho, las redes sociales para comunicarse y decirnos cocina con helado, lo pueden hacer en el Twitter, que es arroba la hora doble, con el hashtag cocina con helado, cocina va con C. En el Facebook, que es facebook.com/horadoble, directamente sin artículo. Tengo una observación que me han dicho los oyentes, me dijeron, el Facebook no le están dando bola. ¿Quién? Me dijeron. Oyentes, así en general. Cuando estaba Charo tenía más protagonismo el Facebook. Es como que el Facebook ahora no le están dando bola. No sé. La gente en la calle comenta, como Mirta. Yo cada vez que entra algo lo leo, pero si el, me parece que el que no le da bola es el oyente, porque sigue siendo facebook.com/horadoble. ¿Ves? Es compartido. Señores oyentes, si el Facebook de la hora doble no está bueno, es un poco culpa nuestra, pero un poco culpa de ustedes también. Exactamente. Porque si no, no es una red social, es una bajada de línea nuestra. Y acá no hay ningún Víctor Hugo que venga a hacer eso. No, totalmente. Bien, qué profundo. Y también lo pueden hacer, también pueden participar de esta consigna, en el 4010-7157 y 4010-7158. Efectivamente, mire que son números de teléfono. Exactamente. No son coordenadas de longitud y latitud. Exactamente. Muy bien. O lo son. Bien. Estamos... No, pará. ¡Qué sospechoso! Yo me distraje porque me dieron comida, les voy a confesar. Sí, estamos todos iguales. Sí, no se preocupe. Por eso yo tiene algún... más. Para así le presento. Si tiene que hacer uno, hágalo, es libre, sea. Quiere hacer uno, hágalo. ¿Eso de dónde salió? Ese sonido, no fui yo. Fui yo, perdón. La verdad me pareció una... Ah, no. Disculpame. ¡Qué misterioso! ¿Quién ha sido? Bueno, estamos entonces con Verónica Milione. Y ella aclara, no es Milone como la cansautora artista, sino como... Esa es Milione. No. Exacto. Como muchos, sino con L.I., Milione, una de las socias fundadoras de Ava Tonka, que es una empresa de catering. Te cuento, Ana, que vos no estabas. Una empresa de catering que hace catering chiquitito, para reuniones, meeting. Usted, por ejemplo, tiene un meeting así con sus amigas lésbicas, se juntan todas, ¿vieron cómo son de las tortas? Se juntan todas, ¿viste? Eso es como, se juntan a hablar mal de los hombres, seguramente, entre ellas, y a jugar a la pelota. Sí, a planear asesinato de embarazadas también nos juntan. Ah, muy bueno, así, perfecto. Bueno, entonces se juntan ellas y a veces dicen, llevamos 50 reuniones, ¿por qué no hacemos un meeting? Entonces pueden llamar a Batonka, y a Batonka les hace decir, sí, queremos un meeting para 50 lesbiana. Y a Batonka les hace menú. ¿Qué puede tener un menú específicamente? Bueno, todo lo que sea tortilla. Todo lo que sea tortas, tortilla, claramente. Todo lo que sea torta negra. Sí. Sale mucho. Torta de chicharrón. Torta. Irónicamente, bola de fraile también se consume. Bien. Porque ya es como una morada. Claro, perfecto. ¿No? Claro. Bueno. Claro. Bien. Muy bien. Suspiro monja también. Ah, vamos por ese lado. El y churro, Simonetti, y churro, solo así me como algo cilíndrico, decía ese Simonetti tipo de chiste. Un tamaño así, como que marcaba un tamaño. Sí, son pequeñitos. Son pequeños bocados. Claro, exactamente. Exacto, se llama un mini catering. ¿Cómo era el nombre técnico? Finger food. Ah, muy que bien. Que viene de dedo, ¿no? Claro, comer con los... No, o sea, no porque te comes un dedo, sino que la comes con los dedos. Yo pensé que era porque era el tamaño como de un dedito. No necesitas tenedor... O escarbadiente, o cuchillo. Escarbadiente, qué feo que suena, ¿no? Dije, ¿palillo? Sí. No sé, palillo. Como que no me gusta. ¿Mondadientes es más berreta? No, no sé. ¿Qué es más berreta? A ver. Bueno, creo que usar el escarbadiente así decir, fa, mirá cómo me lo saco. Pedir incluso al dueño de casa, ¡ay, tenés mondadientes! Decir así. O el que quiere disimular toda esa situación y saca uno de uso individual y personal y lo tapa con alero, que es ponerse la palma de la mano, así como tapando entre la nariz y el labio superior, y así, y pone la mano horizontal y ahí hace como, nadie lo está notando, esto es algo que solamente entre mi boca y yo. No, yo prefiero que lo haga a cara descubierta. A cara descubierta, ¿no? Si preferimos la sinceridad y no el famoso, mirá, esto... Porque aparte, por ahí lo está haciendo para solucionar una situación que si no implica un verdeo ahí entre los dientes, que es peor. ¿Eh? Ah, bueno, perfecto. Fabio dice, Fabio. Directamente usa las uñas del dedo del pie, porque él es medio contorsionista también. Para mí la papa es hilo dental en el bolsillo de atrás, Pero hay el rollito nada más. Y te lo vas suelto, haciendo. Digamos. Sí, sí, sí. Te lo vas sacando hasta acá. ¿Quién no se arrancó hilo de una camisa, poner? No sé, de golpe decir. Desesperado, de golpe decir, la puta, no puedo más, no aguanto más esta situación. Sacás el bordecito de adentro y agarrás y haces clic y mordés y track. Esta hawaiana no lo yo he utilizado mi propio cabello en oportunidades. Sí, yo también, pero. Claro, pero cuando lo tenía largo. Cuando lo tenía largo. Ahora no podría. Sí. Ahora no tiene mucha. No, no, el de la cabeza no. ¡No! ¡Pero! No. Bueno, estoy hablando de la nariz o la... ¡Ah, qué agradable! Eso pelo sí, resistente el de la nariz. Sí, totalmente. Sí. Podés conectar cables de electricidad con eso. Sí, es muy, muy agradable. Muy lindo también cuando sos viejito, ¿no? Que te crecen los de las orejas. Y mi viejo que desarrolló unas cejas de ñomo con la edad. Ah, me encantan. A Valser edad está desarrollando una ceja que se peina, se puede poner un rulero en cada ceja. Mi hermano también tiene 40 años. Mirá. Y a veces lo de la nariz también se le escapan de la oreja. La nariz sí. Y tiene 40 años, ¿no? Sí. Por ahí te mintió. Por ahí te mintió. Por ahí es un poquito más grande. Lo de las cejas es impresionante. Y hay unas máquinas específicas para las cejas. Y para orejas. Que son como una afeitadora chiquita. Chiquitita, como chiquitita. Bueno, vamos a hablar de temas más gratos. Vino una cocinera, vino todo nuestra amiga. Sí, pero la verdad que pasamos por orejas, cejas, de cera y todas cosas horribles cuando teníamos que hablar de cocina con la gente de Abatonca. Qué feo. Qué feo. Estábamos recién todos deglutiendo. Sí, y ahora vamos a seguir. Mientras ahora ni bien se pone a hablar la cocinera, entramos a bajar empanadas riquísimas que nos trajo. Estaría bueno subir fotos de estas empanadas, pero quedan dos. Pero quedan dos, ya. Sí, es una tristeza. Sí, pongamos algo para subir. Un display. Yo tengo un display. Así. ¿Qué nos trajiste? Empanada de carne, por un lado. Traje empanadas de carne y traje empanadas de calabaza para nuestro amigo Félix, que no come carne. ¿Calabaza y qué? Exquisito. Calabaza y cebolla, pimiento rojo y un poquito de cúrcuma tiene. Sí, había notado un condimento ahí de esos curiosos. Sí. Que casi que me hacía acordar mucho a cómo condimentan la comida en los lugares indios, que se le pone mucho. ¿Cúrcuma es india? Sí, o sí. Ahí está. Menos. ¿Qué es la cúrcuma? Es una especie. Es una especie. No, es pero... color bastante amarillo oscuro. Claro. Que te da tono también a la comida un poco. Y nada, es medio como el curry. Es rica, sí, puede ser. Pero por ejemplo, ¿es una especie de esas que se hacen o es una especie que solo no, esa se... ya viene. Ah, ya viene hecha. Sí, sí. Porque la que se hace, el curry es el que se hace, ¿no? Los curry se hacen. Ajá. Hay otra mezcla que se llama de siete especias, que se usa más en pastelería, que también se hace. Clavo de olor, anís, se mezcla todo y se usa más en pastelería. También se hace. Igual las puedes hacer, puedes mezclar cosas y vos mismo crear tus propias especies. Entonces tenemos calabaza y carne. Y carne, ¿no? ¿Cómo se hace una buena empanada? Bueno, esto viene porque yo quería explicar que en realidad el otro día charlábamos de los platos típicos. Ajá. Y todas esas cosas. Y bueno, quería empezar por el principio, por los platos típicos argentinos. Porque todo el mundo habla de los platos de afuera. Sí, se pone, es como siempre te dicen, ay, porque cuando yo fui a no sé dónde comí, bla, bla, bla. Y nadie sabe o no se interesan por los platos de acá. Es como cuando la gente viaja. Siempre viajan afuera, pero no conocen lo que tenemos acá. Conozca el interior. Exactamente. Entonces me pareció como interesante traer esto y bueno, qué mejor unas empanadas. Porque el asado no lo puedo hacer acá. No. Se me complica. Qué pecado. Y aparte asado... Ya tenemos olor a fritura, no vamos a andar poniéndolo. No vamos a prender el fuego, no, un quilombo. La comida típica, ¿qué pasa? En cada zona de la Argentina tenemos una comida distinta. Pero leyendo e investigando, se hace que la empanada es típico como en toda la provincia, en toda la República Argentina. Claro. Pero que en cada lugar, por ahí, algunos la rellenan. La típica es la de carne, pero qué sé yo, en el sur por ahí tenés de cordero, en alguna zona tenés de pescado, de pollo. Entonces, como que me pareció bueno traer la de carne. Las de pescado son buenísimas. Son buenísimas. Incluso los de pescado de río hay mucho. Claro. Panada de surubí, de pacú. Exacto. En Chile hacen la de mariscos. Sí. Claro. También. Muy rica. Esa me gusta a mí también, pero es más fuertona. Sí, sí. Es que viene con salsita. Claro. Pero bueno, nada, cada uno, yo lo que hago por ahí, no es que yo hago la empanada de Salta, la empanada de Tucumán, la de... yo me hago mi propia receta. Saco un poco de cada cosa y como que nada, queda así, como que están comiendo. Muy rica, la verdad que queda buenísima. ¿Y qué tiene tu propia receta? Tiene cebolla, tiene morrón, tiene carne picada o carne cortada a cuchillo, en este caso es carne picada. Picada. Tiene un poquito de comino, tiene pimentón. Bien. Tiene... ¿Pimentón dulce o pimentón, pimentón picante? Picante. Picante, perfecto. Ah, el del dulce... hubo una corrección ahí. ¿El pimentón dulce no se llama pimentón? Sí, sí, ah, sí, es lo mismo, pero... pero se aclara. Es cuestión de gusto. Me gusta más picante que dulce. Ah, perfecto, perfecto. Y lo que tiene es cebolla de verdeo, pero al final de la cocción. Entonces te queda más como crocante. Eso que le da otro sabor. ¿Al final de la cocción? Claro, cuando terminas el relleno, le agregas la cebolla de verdeo cortada. Vos haces el relleno, o sea, pones la cebolla, sí, pones la lo carne, cocinás, lo viste, todo, lo haces como sí, el sofrito, todo eso, y cuando termina todo eso, ahí le agregas la cebolla de verdeo cruda. Cruda, y como el relleno está caliente, como que de una manera lo cocina, pero no como... Ese es un datazo, Y también tiene un poquito de tomate, que puedes ponerle tomate natural, como el corazón del tomate, que eso le da más jugo. Y también me gusta a veces ponerle un poquito de caldito. Que las tucumanas creo que son las que tienen... Sí, las tucumanas tienen caldo, que hace que el relleno te quede más, más jugoso. Más jugoso. Sí, sí, sí. Exactamente. Está el flagelo, el famoso flagelo de la empanada chorreante, ¿no? La empanada de carne que la mordés y ferra, ¿viste? Sí, y se te va desarmando en la mano. Acá no daba, ¿viste? Era no, como, no, no se puede comer así. No, no, no. Pero ¿sos cultora de ese estilo? Sí, me gusta. Mirá, que sea... jugosa la empanada. ¿Tenés una opinión formada sobre pasas de uva sí, pasas de uva no? Sí, tengo una opinión formada. A las abuelas, yo tengo la teoría de que a las abuelas les encanta con pasas de uva. Sí, tenés razón. Y no me disgusta, pero prefiero que no. También las hay fritas y también las hay al horno. Las fritas de mi abuela son las mejores empanadas. Es difícil hacer empanadas. Yo me imagino que es algo difícil de hacer una empanada frita, que quede bien. No. Es fácil. Es fácil. Pero necesitas una freidora. No. No. Aceite, mucha. Sí, claro. O grasa. Una reolla. O grasa, grasa. Si sos guapo, lo mandás grasa. Te comprás grasa en el supermercado. ¿Sabés que se vende grasa? Sí, sí. Qué impresión que me da, sí, ya sé. Sí, es medio fuerte. El paquete, así como si fuera una manteca grande, y lo pones así como... De hecho, la masa se hace con grasa. Igual que la torta frita, se hace con grasa. Claro. Es lo más rico que hay. Sí. Que dice que es feo. Miente. Miente. Feliz. Sí. Un desgrasado. Él es muy sano. Sí, Félix está... nada, ¿qué vas a decir que no el programa? No, totalmente de acuerdo. Estás hackeando la computadora de la radio. No, estoy tratando de subir la foto que me mandó Ana de las empanadas y ahora la bajé y no la encuentro. Y ah, no, qué barbaridad. Está como muy concentrada. Sí. Bueno, entonces, empanada, ojo, tenemos también, vamos a verte, las preguntas de rigor de la empanada polémica. A ver. Ya respondiste pasa de uva. Bien. Pasa de uva. ¿Aceituna sí, aceituna no? Uf. Y después, si es sí, viene otra pregunta. Bueno, lo que pasa es que acá cuenta mi gusto personal. Claro, claro, entonces, lógico. Yo, a mí las aceitunas me encantan y yo le pondría, pero a veces, como no al común de la gente le gusta, no le pongo. No le pones. Usted, dígame, la mejor empanada para huevo usted. Huevo duro sí, huevo duro no. No, falta de aceitunas, de aceitunas sí, por ejemplo. Sí. Si aceitunas hay que ponerle. Bien. Con carozo, la que te lleva derecho al odontólogo, a la guardia odontológica, uno con confianza muerde y ¡zra! Se manda el carozo y ahí se parte. Oh. Una. Si tiene suerte, se parte ya de la corona que le puso ya el dentista por una vez que había mordido antes otra con claro. ¿Ella? No, sin carozo. Sin carozo. No podés ser tan... Es de criminal mal, de guerra. Claro. Bueno, por ejemplo, hay una, la americana, ¿lo conoces? Esa pizzería que vende empanadas, bastante famosa, con sí, su sucursal en Bartolomé Mitre y Callao. Enterita. Y ahora abrieron otra en Corrientes, Uruguay. Sí. Bueno, más precisiones no tengo. Bueno, esas las hacen con carozo. ¿En serio? Sí. ¿Y vos te rompiste una muela? Casi, casi. Juicio. Casi, pero fue un momento muy agradable, muy agradable. La gracia, ¿vieron? Yo, no te sé que si hay silencios que están fuera del, fuera de lo que corresponde, señor oyente, que estamos comiendo todos a la vez, entonces sí, la tenemos... Me entretuve, discúlpame. No, me entretuve no, con las empanadas. Está bien. Sí, ahora vienen los provechitos que son se están mezclando con cerveza que trajo Ale Quiroga, y entonces uno, de golpe, termina, viste, la frase como no, no, por favor, Carolina, no lo haga. Qué horror. Además, ¿sabes qué? Parece un dragón, parece un dragón de los de Game of Thrones, directamente eso. ¿Cómo pensé que me confundí, pensé que me lo estaban pidiendo. Discúlpenme, mala mía, no, mala mía. Está bien, el público lo malinterprete. Aceituna verde. ¿Nunca te mandaste uno de esos en un momento íntimo? De golpe, no, oh, y eco. Sí, ¿cómo vas a ver? Eco y portazo. Sigo con la encuesta. Sí. Aceituna verde, aceituna negra. Para la empanada. Verde. Verde. Papa sí, papa no. Papa me gusta. Podría ir. Papa es como para llenar, ¿no? Ya que ten... Sí, lo que pasa es que las salteñas son las que tienen papa. Uh-huh. Entonces, nada, no, queda rico. Arveja sí, arveja no. Arveja no. No, no. Y bueno, y después era el huevo duro. Huevo duro, sí. No, depende, ¿no? Yo prefiero no, pero... Bueno. Pero si está, tampoco pero te si vas está, a la vamos a sacar el huevo duro, ¿no? ¿Haces eso con alguna comida? De sacarle, yo por ejemplo, le saco la fruta brillantada al pan. Y sí, eso no me gusta. Pero en general me gusta todo. Entonces como que no discrimino. Es de buen cocinero, ¿no? Que le guste todo. Si no, no tiene... Me gusta todo en general. No te como un guiso de mondongo, por ejemplo. No come mondongo. No como mondongo. Por la sensación de toalla, esa que... No puedo. Es una cuestión visual, ¿no? Sí, es... aparte lo hice también muchas veces. Y ¿Hizo como... mucho mondongo? Más o menos en mi carrera, pero bueno, es como que no. Que es una parte de... muy fea, ¿no? Tenés demasiada información como para consumirlo, teniendo otras opciones. Puede ser, claro. ¿Y otra cosa que no le guste? No me gusta el hígado de vaca. Pero sí el hígado de pollo. Pero el de pollo te lo como en paté. Ah, no te lo como ahí. Lo hago todo genial, pero te lo como en paté. ¿Y qué se dice dentro de lo que sería la gente que se dedica a la cocina? Sí. De este tema de los gansos que tienen en Francia, que les enferman para que el hígado les haga y después hacer el paté. El foie gras. Digamos. ¿Qué se dice entre los mismos entre cocineros? Entre nosotros, que el que puede hacer eso y el que puede llegar a eso es lo más de lo más. No le importa nada. No, matás. Ya por está. Eso, sí. Claro, ves cómo sí, son. Matás. No, yo porque no bien podrían tocar. Organizarse entre ellos y hacer una demostración con pancartitas. Terrible. Salir todos vestidos. Sí. Pero no, es como una exquisitez. Es como caviar. Es como una exquisitez. Y es muy caro también. Sí. Sí. ¿Y este de mí lo has probado? ¿Vale la pena? Mira, yo no probé, viajé, pero no probé allá. Sí, acá trabajé en un lugar que trabajamos con grasa de pato, hígado de pato, que es simil, ¿no? O sea, era simil como... ganso. Simil ganso. Sí, lo probé. Es bastante más fuerte. Entonces, tiene un sabor muy particular. Con menos, haces más. Exacto. Sería como el mocoreta. Exactamente. A los jugos. Tal cual. Es como... Bueno, ¿qué más nos trajo? ¿Qué más? Ahí está, mira. Mira, acá tiene el patito, pobre. ¿Qué más? ¿Trajo algo más para contarnos de la empanada? De la empanada. Simplemente eso, que nació siendo un pan relleno. Es histórico, ¿no? Es como desde la época de la colonia siempre. Tal cual, lo trajeron los españoles y que lo eran como rellenaban pan y después se creó la empanada. Ah, ¿de ahí viene el origen? Sí, rellenaban panes. Eran pan con cosas adentro. Exactamente, sí. Mira, digamos como qué dice. Sí, todo lo descubrimos. Esta es la parte interesante donde se pone este programa interesante. ¿Veo? La tarta sería una gran empanada. Claro, pero bueno, claro. Es una de tarta. Hecho le dicen empanada. Pero nadie habla de ese tema. No se toca. Yo quiero un candidato en estas elecciones que finalmente hable de la realidad de la tarta, que no es más que una empanada grande. Exacto, te lo estoy diciendo acá. Sí. Postulate. Listo. ¿Qué más? Tengo mis dudas sobre ciertas cosas. La torta es más involucra a la señorita Ana Carolina. Sí. Tortillera. Sí. No hay huevos en ningún momento de toda esa ecuación. Nada. ¿De dónde viene la palabra? Sería la etimología. No hay un solo huevo en todo. No, pero me parece, yo pero creo que viene más de la parte de tortillera, pero tortillera de Latinoamérica, que es la señora que hace tortillas y para hacerlos hace esto. Ah. Por eso en España le dicen bollera. Ah, puede ser. No es la tortilla española con huevo. O la francesa. Sería la tortilla, la de trigo, la que se claro, hace... Claro, en México. La que se hace con la mano en México, claro. Exactamente. Estoy aprendiendo muchísimo, chicos. Uno ve gente aplaudiendo en México, señoras aplaudiendo, y es que están haciendo aplaudiendo. Son tortilleras. La gente ahora no sabe qué está sucediendo en la radio. Pero se lo están imaginando. Mire. Es gente con imaginación. Más de una lesbiana estará escuchando y dice... Igual por ahí no es verdad lo que digo, ¿eh? Acá nos trajo. Perdón, que le saquen su charla sobre el lesbianismo. Acá nos trajo. ¿Cuánto quieras? Quinoa. Nos trajo quinoa. Bien. ¿Cruda? Verónica. Cruda. Sí. A verla. Viva. Viva. No. Cruda. Es cruda. No, en realidad. ¿La pueden probar? Es re fácil. Se cocina un poquito más. Son como semillitas de sésamo parecidas. Exactamente. Sí, de hecho, de lejos parecía sésamo. En realidad lo traje porque este año es el Año Internacional de la Quinoa. Es muy linda. Es muy linda. ¿Y cada cuánto es eso? No sé cada cuánto es. Yo saqué el datazo de que este era el año. Mirá. Y entonces lo traje. Sí. Y bueno, como hablábamos de comida típica y qué sé yo. Hay empanadas con quinoa, sí, claro. Hay empanadas con todo, ¿no? Obvio, hay empanadas obvio. Con todo. Y más ahora con la movida orgánica y natural. Claro. Ahora la quinoa te levanta cualquier menú. La quinoa te lo hacen. Risotto arriba, de quinoa, ¿no? Tabule de quinoa, empanada de quinoa. El risotto de quinoa es la cosa más sanatera que vi en mi vida. Y sí, bueno, pero... La comí hace poco. ¿Cuál fue la empanada, el relleno más raro de empanada que le tocó hacer? No, tocarme no, hago los convencionales. Los convencionales, sí. Pero sí probé en una feria que se hace acá en Buenos Aires. Sí. Capaz vos fuiste a la Buenos Aires Market. Me hablaron de ella justo el lunes y voy a ir a la próxima. Bueno, sí, fue en Palermo el fin de semana. Probé las de que se hacen con la carne de soja. Uh-huh. Ah, con vaca de soja, sí. Sí, con eso. Sí. Me gustó. Me gustó, le pongo un me gusta, pero... ¿Con qué? ¿Con seitán? ¿No son las de seitán? No, están las de seitán, están las de soja, son cosas distintas. Hay como todo un mundo ahí que... ¿Seitán qué es? Es un... No, una proteína. Te dejo a vos porque... No. Es una proteína que tiene una relación con el gluten, sí. Es como algo que es... Hay un proceso y queda seitán. Ajá. Y es algo que... Son cosas muy difíciles de hacer, ¿no? Que la gente que la sabe hacer es como que lo que la sensación cuando ves cuando alguien está porque lo están como fermentando, sí. Es que te da como acá cositas, ¿eh? No, un poquito claro, como el kombucha, como bien, no se ve muy bien, pero es complicado, mejor que venga envasado. Sí, mejor que venga con la etiqueta. Sí, no, porque es muy muy peligroso. Y ahora también hay una cantidad de comidas nuevas que se están haciendo con justo la fermentación de la soja, será una cosa riquísima, pero con un hongo ahí que tenés en Europa que podés comprarlo. Se usa mucho, creo que en Malasia, ahora se me fue el nombre, pero es como una de esas cosas, novedades que tenemos los vegetarianos que acá no llegó. Claro, claro, tener en cuenta que este muchacho es vegetariano. Cuando sí. Dice riquísimo, sabemos que está privado de muchas cosas. Se lo di a mucha gente y... Y aquí vas a encontrar y te va a decir, venga, te voy a dar a probar. ¿Sabes? A ver, mirá, para vos. ¿A qué suelen decir que tienen gusto todas estas cosas que tienen? Apoyo. Sí, apoyo. Todo, exactamente. Todo lo que no se sabe qué gusto tiene, es común que se diga tiene gusto a pollo. ¿Vos te dan gato? Gusto a pollo. ¿Las ranas qué gusto tienen? Pollo. El caracol, a pollo. El conejo es igual al pollo. El conejo es igual al pollo, y todo tiene gusto a pollo. Bueno, se queda con nosotros Vero de Abatonka. Por favor, redes sociales de Abatonka, por si alguien quiere saber lo que ustedes hacen. Nos pueden seguir en Facebook, Abatonka Catering Boutique, y en Twitter, @Abatonka. Ava con H. Ava con H. Ava con H, larga, con K. Y con K. Y con K. Perfecto, ¿eh? Vamos a una tanda y ya volvemos con más del orador. ¿Problemas para pronunciar el francés? Una baguette, por favor. ¿Qué? Una baguette. No entiendo. Baguette, el pan largo ese, el largo. Ah, un baguette. ¿Problemas para comprender el francés? ¡No te entiendo! ¡No te entiendo! Pero pará, Jorge, es un mimo. Ahora podés aprender el francés con el exclusivo método de gárgaras de Madeleine Rousselot. Regardeur. Repetú a Pejumán. Aprendé francés rápido, fácil y bien pronunciado. Porque los tiempos que corren, el que no sabe francés, no coge. Método de francés de Madeleine Rousselot. ¿Qué queso lleva? ¿Qué? Buena pronunciación de francés. No.

Manic Street Preacher o algo así, ¿no? Es el nombre correcto. ¿Cómo se pronuncia bien eso, Buenaventura? Manic Street Preacher. Ahí está. Manic Street Preacher. Yeah. Con su tema Is Not Enough o algo así. vamos a lentamente seguir metiéndonos con el tema de la comida, el tema de la cocina, el tema, pero ahora con otra historia que nos va a contar acá Vero, que nos interesa mucho porque tiene que ver con el dulce nacional, quizás. Exactamente. ¿No? Es el dulce nacional, que es el tema de el dulce de leche. Sí. Perdón, el tema, vamos a decir lo correcto, que me corrigen acá. Manic Street Preachers hace Your Love Alone Is Not Enough. Is Not Enough, o lo que fuera. Solo tu amor no es suficiente. No es suficiente, sí, exacto. Tenemos traductor. Yo no estoy hablando mucho porque sigo comiendo. Porque seguís comiendo, sí. La verdad, te voy a pedir, por favor, que por lo menos elegí o comé o dejá de oler ese frito que tenés. Pero ya las dos cosas combinan y es como... Es too much. Sí, sos como una gran empanada frita. Yo necesito que se coman esa empanada que está ahí, por favor. Ah, ¿sí? Yo te no, voy a hacer el favor. Es tuya. Es la especial. Pero ya me comí muchas. 15. Sí, claro, es lo que tiene. Es lo que hablábamos antes, de las caseritas, te comen 9.500. Ah, bien, claro. Yo no puedo soportar que sobre nada, así que... adelante, me voy a encargar. Dulce de leche. Dulce de leche. No sé si a todo el mundo le gusta, porque hay gente que no le gusta, pero para mí es el dulce más rico del mundo. Y debe andar por ahí, seguro. ¿No? Sí. La verdad que tiene muchos puntos. Sí. Bueno. Sí, sí. Bien. No, es la pequeña historia de cómo nació el dulce de leche. Nació acá, efectivamente. Nació acá, definitivamente. Se sabe, o cuenta la leyenda, que corría el año 1800 y pico, uh-huh. y estaba Rosas en su casa con su criada, y estaba esperando que venga Lavalle, porque tenían que juntarse para un pacto, ellas. Rosas uh-huh. con Lavalle, sí. Rosas con Lavalle. Mirá. Entonces la criada estaba haciendo leche con azúcar arriba del fuego, porque eso lo tomaban con el mate, ¿sí? Lo ponían al mate, leche con azúcar. Mira. Y la había puesto en el fuego, y llega Lavalle antes de tiempo a la reunión, y Rosas no estaba en su casa. Bueno, pero se tira a dormir una siesta el señor este, porque estaba cansado. Lavalle. Me le dicen, viene, debe haber venido de Juan un largo José, viaje. ¿No? Lavalle se llamaba Juan José. Juan José Lavalle, sí. Debe haber venido de un largo viaje. Exacto, de tanto cabalgar y qué sé yo. Por favor, pase pues a sus aposentos y siéntense y descansen. Entonces se acuesta en la cama de Rosas a está dormir la siesta. Y esta señora estaba cuidando la leche con el azúcar. Pero llega Rosas antes y a ella como que le resultó medio como... Uy, tengo que sacar a este señor de acá porque va a venir Rosas y se va a enojar. Sí, va a venir Rosas y va a tener un unitario durmiendo en la cama. No un unitario de polka, sino un unitario, unitario. De los de que peleaban. De porque... los que no eran federales. Exacto. Entonces va a llamar a Lavalle y le dice... por favor, despiértese, que viene el señor, que tenemos que salir de acá y qué sé yo. Y se olvida la leche... hirviendo con el azúcar arriba del fuego. Ajá. Ay, mira. Llega Rosas, no se enoja porque Lavalle estaba durmiendo. Se le pide encima de la mesa. Se ven y venir. Firman el pacto. No. Se juntan a charlar y entonces la señora va a buscar la leche con el azúcar para tomar los mates y se encuentra con una preparación espesa, un poco más oscura. Y de ahí dicen que nació el dulce de leche. Que es leche quemada con azúcar. Que es leche con azúcar, que ahora, o sea, después que pasó el tiempo, se le pone un poquito de bicarbonato para darle un poco más de color, más tonalidad. Como para que y después también hay otras excepciones, no sé, le puedes poner crema, leche y azúcar, lo puedes hacer con leche condensada, entonces es como que... Bomba. Hay diferentes cosas, pero sí. la realidad o lo que cuenta la leyenda es que nació de un olvido de la criada de Rosas. Mira. ¿Y vos haces dulce de leche? No, la que hace es mi abuela, yo no. ¿Hace dulce de leche tu abuela? Mi abuela hace dulce de leche. A mí en mi casa se hacía, pero con la leche condensada caliente. Claro. Sí, una bomba. Piña, sí, pero... Y si tuviéramos... Yo nunca probé dulce de leche casero. Bueno, siempre te voy a hacer. ¿Cambia mucho? Sí, es riquísimo. Es mucho más rico el casero que el... No, es otro sabor. Es otra cosa. Es otra cosa. Es como las birras que nos tomamos el otro día que hacía el señor en la bañadera. Que... No me acuerdo de nada. No, y no, porque bien. Lo que pasa es que los industriales tienen también otras cosas. Claro. Es como, le meten. Es como si haces el pan casero en tu casa y compras. Pero se consigue, es dulce de leche que te lo venden. Vamos a mencionar Chimbote, ponele. Sí. Que esos son industriales también, tienen el mismo proceso. Sí, son industriales. Lo que pasa es que esos dulces de leche siempre se le agrega alguna cosa, algún aditivo para que duren más también. El casero no te va a durar lo mismo que si vos compras uno. Sí, totalmente. A mí un almacenero me había dicho una vez, este dulce de leche dulcinísima. Yo lo saco, claro, lo almacenero. Dejo afuera. Era alcohólico. Y por eso nos hicimos amigos. Y el tipo me decía que lo podía dejar afuera durante días y no pasa nada, no sufre ningún cambio el dulce de leche, lo cual no está muy bueno. De hecho, el dulce de leche se vende fuera de heladera, sí, en el supermercado. Claro. Pasa lo mismo con los huevos, sí. Eso es el gran dilema para mí. ¿Los huevos en heladera o no en heladera? ¿Para sí. Para mí no van en heladera. Sí, no, van en la heladera. Pero la gallina los pone y bueno, pero van en la heladera. ¿Vos decís que van a la heladera? Yo digo que van a la heladera. La gallina los pone con la intención de que sean pollitos, ¿sabes? No con la intención de que se lo coma usted. Claro, bueno, sí, justamente. Pero yo me los como ahí. Cuando está en el campo, vas a sacar el huevo, lo tenés unos días ahí afuera antes de comértelo. No lo tenés en la heladera. Sí, bueno, pero justamente por todo esto que estamos diciendo, van en la heladera. Bueno, voy a empezar a poner los huevos en la heladera. Porque aparte, los pongo en la heladera porque no. Una cosa es en el campo que los juntás de ahí, de la gallina, qué sé yo, de otra cosa es cuando te lo trae un proveedor. Que vos no sabés lo trae. Cuánto hace que está dando vueltas el huevo por ahí, ¿entendés? Entonces siempre es preferible mejor guardarlo. A la heladera. Sí. Bueno, perfecto, Vero. Muchísimas gracias por traernos esto. Igual te quedás el resto del programa. ¿Cuál es la proporción para hacer dulce de leche entre azúcar y leche? Y por ahí... depende cómo te guste de dulce, pero la mitad de azúcar que de leche. Ah. Y solo eso, azúcar, leche y... Y nada más. Unas gotitas de esencia de vainilla... Bicarbonato un poquito para que le dé más color y nada más. El bicarbonato está en todo. Increíble, ¿eh? Increíble. Una pavada, entonces. Una pavada. Voy a hacer y les voy a traer, chicos. Sí, porque después se te quema la olla un poco también. Y pero tenés que cuidar. Claro, la señora se lo olvidó, pero tenés que cuidar. ¿Y cuándo te das cuenta que está? Cuando agarras la cuchara y no puedes parar de comerlo. Sí, claro. Y es espeso. Y es espeso, perfecto. Y supongo que cada vez más espeso. Exactamente. Entonces, claro, sí. Si te gusta muy, muy, muy espeso... Bueno, seguimos con nuestra cocina, Félix Nando, que tenemos hoy es cocina con helados. ¿Qué está diciendo la gente que está diciendo sus cositas? La gente acá me está diciendo cantidad de cosas. Por ejemplo. En general. No, primero, para empezar, Juno ha dicho, ¿se puede adelantar algo de por ahora? No, no se puede. ¿Se puede qué? Por ahora, no. De por ahora, la participación del otro día. Ah, ok. Piquito Perón dice, hola. Nadia T. dice, todos los vegetarianos queremos mucho a Félix. Y Félix quiere mucho a todos los vegetarianos. Ay, qué lindo. Male Arias Kramer ha dicho, yo tenía miedo de que se me escape un eructo en la radio, pero Akana Caro está transgrediendo en la hora doble, me da ánimos. Bien, ahí. Tenemos algún comentario acá, en particular en Facebook, sobre el tema de la Academia Mexicana de la Lengua, que dice, se trata de la acepción de la voz tortillera, palabra de la cual los editores suprimieron al imprimir su libro, la acepción de mujer que se machuca con otra. Machuca. La palabra machuca. Machuca, sí. Y acá se... No estaba mal entonces mi descripción. No, pero acá... Estaba muy correcta. Una persona que... Un conocedor le ha... un conocedor de tortilleras. Sí. Le ha dicho que es francesa y significa torcida. Ah... Todo puede ser, ¿eh? La verdad que a mí lo que vos me digas, yo te voy a decir, mirá vos. Ahí tenés, pero bueno, como para que vean que existe. Y todo esto que estoy haciendo, algunas de las cosas que estoy diciendo son vía Facebook, para que vean. Bien, perfecto. ¿Qué están diciendo de cocina? Si viene Víctor Hugo, acá yo me voy, dice Ana Moiré, yo te voy diciendo, María Laura Magariños ha dicho gracias Gabo y Félix. Pero hace 2 horas lo dijo, así que no sé. Estoy rotando mis filmaciones, digo, mis grabaciones en video. ¡Hala! ¿Es la que ayudó Gabou? Ah, mirá, qué bueno. Gabou ayuda y la gente responde. ¿Verdad? ¡Bien! Qué bueno, que Gabou quería contactar con la gente y se... Sí, sí, sí, sí. No entendí qué pasó, pero me... No, era un oyente que quería invertir sus filmaciones, sus grabaciones en video, y la ayudó Gabou con eso. Y... ¿Invertir? Claro, invertir. O sea, la graba horizontal, si la graba vertical, como... Rotar. Lo que quiere decir Simonetti es rotar. Rotar, eso es rotar. Bueno, me encanta que la gente se ayude y solucione sus cosas. Cristian Díaz, que esto, permitime. Por favor. Dice, hola chicos, esta es su fanspace oficial. Les voy a agradecer si me lo confirman. Un abrazo y los sigo de lunes a jueves. Muy bueno. Muy bueno. Confirmáselo, por favor, en este ya momento. Ya lo confirmé. No hay... no somos tan conocidos como para... hotmail.com. Mirá cuando seamos tan famosos que tengamos un fake. Que... Una de mentira, una armada por... Sí. Claro. Una hora doble que no sean ustedes. Exactamente. En cualquier momento. Con una Ana Carolina. Que sea, no sé. Un hombre así. Fernando eso. Bravo. Sí. Sí. Así, con esa pinta, puede ser el mismísimo. A ver, como Eduardo Feynman. Sí. Muy feo. Asesino. Bien. ¿A dónde iba con todo eso? Helado, estamos concurso del helado. Cocina con helado. Con el helado. Porque yo, por ejemplo, dije, pensando en la cuchara, dije, cuchara chino, que me parece genial. Y después alguien me mandó un Twitter que le dice helados con fideos o fideos con helado. No me pareció genial, como el mío. No, es que no fue. Es que la verdad no fue. O sea... Así, todo bien. Pero re equivocado. Fíjate si puede ser algo más creativo. ¿Qué nos dicen de cocina con helado? Ana Moiré ha dicho chocolate con cascanuez. Ahí tenés, mira. Muy bien, Ana Moiré. Acá Guido ha dicho cuchilla a la crema. Muy bueno. Muy lindo. Carolina Turias ha dicho frutolla. Frutolla, muy simple. Muy simple, pero muy conciso. Nadia T ha dicho chocolatenedor. Ale Quiroga ha dicho otro. H. Mariano ha dicho... Lo salteé. Sí, lo salteé. Salteé Alejandro Quiroga. Es un misterio, hay que meterse en el hashtag y por ahí la gente está muy ocupada y no es tan importante. H. Mariano ha dicho sacacor chocolate. Sacacor chocolate, muy lindo. Muy bueno. Eliana Lacasa ha dicho dulce de leche. Che, sartentación. Ah, ahí tardé, pero llegué. Ahí está, con sartén. Sartentación, perfecto. H. Mariano ha dicho multiprosecadores. Ah, la robana ese. Diana Lacasa ha dicho agarradera de chocolatex. Muy lindo. Ahí está. Y Maxi B ha dicho helado de chocotorta. Se la jugó muy poco a Maxi B, pero bueno, lo queremos igual y gracias por... todo lo que estás haciendo, seguimos tu trabajo muy de cerca. Bien. Bien, hemos terminado, entonces, bueno, responder a la consigna, que es cocina con helado, lo pueden hacer en el Twitter, que es @loradoble, lo pueden hacer en facebook.com/horadoble y en el 4010-7157, 4010-7158. Luna radiante en un baile al aire libre. Fondo de naturaleza del litoral. En una noche como esta, debajo de un árbol que no se ofendió, consumimos el fruto prohibido y a mí me encantó. Suena el acordeón de mi corazón cada vez que te vuelvo a ver. Y es que no puedo ya ni concentrarme si estás junto a mí. Desde esa noche quedaron mis cinco sentidos sedientos de vos. Se me ofrecen manjares y no les encuentro el

él estaba como de más de como de curador o de un lugar más prestigioso. Y me puse a investigar un poco de sus obras. La segunda vez que lo vi me dio unas tarjetitas sobre su trabajo del 2007 y el 2008, que ya fue igual esto hace 5 años. Hay personas que no existían cuando él estaba haciendo esto y ahora manejan bien la computadora, atienden el teléfono, pueden prender fuego, pueden empujar a un animal por el balcón. Impresionante. Hermoso. La velocidad que tiene el mundo. Les recomiendo el vértigo. El vértigo. Que busquen la palabra dromología en el diccionario cuando no tengan nada que hacer. ¿Cómo es? Dromología. Es un concepto de un filósofo francés sobre la aceleración de la tecnología y el concepto del accidente integral. Ah, sí, lo conozco. Hay un fin del mundo previsto sobre eso. Ah, sí, mira. Muy lindo, sí, sí, sí. ¿Qué onda? ¿Para cuándo? No, pero dice que en algún momento... No, te podemos decir nada más y nos da 10 lucas. Si no, no podemos revelar esa información, imagínate. Sí, sí. Pero imagínate lo que vale saber... Tengo, ahora mismo tengo 2 lucas. ¿2 lucas? Lo charlamos después del programa, bueno, pero okay. Me interesa. Por 2 lucas te podemos tirar unas puntas. Sí. Te podemos decir, mira, entre y entre. Te podemos decir si ese día va a estar lloviendo o no va a estar lloviendo. Ya nos estamos yendo por ahora. No van ni 2 minutos de columna, ni 2 minutos de columna es ya. Que a mí lo que me gusta es irme por las ramas. Tarzán. Te digo, perfecto. Me pongo como loca. Bueno. Diego Melero. Diego Melero. Artista argentino edad contemporáneo. Aproximada 60, edad 60, 50. 50 largos. Es de San Justo, de San un Justo. Pueblo en la provincia de Santa Fe, pero a los 5 años lo mudaron a la gran ciudad, que es Buenos Aires. Empezó a pintar, se anotó en la Facultad de Derecho, al mismo tiempo estudiaba pintura con Huitka y, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a hacer esto? ¿Voy a hacer lo otro? Supongo yo que pensaba o diría, voy a hacer las dos cosas. Sí, claro. Que me voy a andar conflictuando. Se recibió de abogado y... También se entrena como físico-culturista y es entrenador personal. Y muchos años de exponer pinturas y trabajos más tradicionales en lo que es el arte visual. Eventualmente empezó a hacer como un trabajo más performático, ponele, o social, donde iba a una... Su trabajo a mí me hace acordar un poco a los unos americanos que se llaman Yes Men. Sí, en esta película de los Yes Men salvan the world. Claro, arreglan el mundo, que se tienen montada todo como una infraestructura y ponele, hay un congreso de economía y los tipos se acreditan en el congreso como representantes de la UN, de las Naciones Unidas, y van y se visten de traje, y dicen, bueno, nosotros como representantes de las Naciones Unidas hemos decidido cerrar las Naciones Unidas porque no estamos cumpliendo ninguno de los objetivos que nos propusimos al abrir, que son este y este. Sí. Como no estamos cumpliendo, más vale cerrar, y logran que durante 12 horas... todas las noticias del mundo comenten, se cierran las Naciones Unidas porque no cumplieron su cometido. Hay una muy buena sobre la ¿cómo se llamó? Sobre una empresa de fármacos que había comprado a otra y ellos hicieron una página falsa, como si hubiesen sido ellos, como si la empresa fuesen ellos, y los contactaron y salió uno a hablar como vocero y dijo que todas las personas que en la India habían sufrido un accidente en una fábrica que había sido culpa de la empresa de fármacos, las iban a indemnizar. Sí, ¿la ubicás la peli? No, pero me acuerdo de... Sí, fue la noticia. Accidente es el accidente de Bot... Ay, no me acuerdo, pero en la India. Y volviendo a entonces, Diego Melero. Los Yes Men hacen esas cosas, Diego Melero por ahí hace una cuestión de... Se viste medio de minero y empieza a hablar de las consecuencias y los planes para encontrar gases y los agujeros que vamos a hacer en la Tierra y todo el procedimiento, y lo desde este personaje que él se inventa, que es un representante de las grandes empresas, y lo que está diciendo es cosas que por lo general las grandes empresas omiten. No te dirían, pero lo hace desde ese lugar y no es actor tampoco, entonces es muy interesante verlo hacer porque tiene como una impronta muy de verdad. Otra cosa que lo vi hacer, hacía el como de un médico, donde hablaba de los sistemas de salud y también su actitud corporal distaba mucha de ser de un médico, pero tampoco es que terminabas de no creerle que era un médico, era todo como medio raro y te llamaba la atención. Y lo que me dio las tarjetas de su trabajo 2007-2008, yo cuando me lo dio entendí que eran parte de un trabajo de él que se llamaba Charlas en gasolineras, Y él iba con un grupo de gente que lo acompañaba circunstancialmente ese día y se instalaban en gasolineras, en estaciones de servicio de la ruta. Sí. Hablar con la gente que encontraban ahí, a plantear la charla sobre la vivienda, el acceso a la vivienda, qué se necesitaba, si era posible, si no era posible, qué condiciones se tenían que dar para que eso ocurriera, y tomaban notas y tenían la misma charla con distinta gente a lo largo de, por ahí decíamos, bueno, vamos con las gasolineras de la ruta 9, entre el kilómetro tal y el kilómetro tal, e iban y tenían las charlas en gasolineras. Y me dio estas dos tarjetas, una es del 2007, la otra del 2008, que les voy a tener que sacar una foto, pero es como un cuadro sinóptico donde empiezan hablando de acceso a la vivienda y se habla del salario, de los créditos hipotecarios, de la lucha de clases, si es entre la clase media y los fondos de inversión, no solo entre las clases bajas, clases altas, sino dentro de la clase media, cuál es el enemigo de la clase media para acceder al inmueble y cuál es el motivo de la pelea y cómo el acceso a la vivienda se convertía cada mes en algo más lejano para los interlocutores, que eran las personas que estaban en las gasolineras. Mira. Interpreté yo. Y en el 2008 continúa su trabajo, pero el Estado, el capital, el trabajo a la hora de la redistribución del ingreso y la definición de un modelo de desarrollo. Parece un libro de sociología eso, ¿eh? No, bueno, es abogado, sociólogo, fisicoculturista. Me olvidé de decir que era sociólogo. Abogado, sociólogo, fisicoculturista. Y ¿qué nos trae con...? ¿No es artista plástico o sí? Sí, es artista plástico. Claro, durante años se dedicó a eso. Claro. Pero eventualmente empezó a hacer como estas cosas más... performáticas, así. Donde dice, bueno, si yo fuera a encarnar... el señor que quiere liberar la reserva ecológica, ¿cómo lo hago? ¿Cómo bueno, lo hago? Me meto en un tráiler y salgo gritando, vamos a liberar la reserva ecológica, y hace que alguien lo filme. Y son esas cosas, esos sellos artísticos que cuando los estás viendo no entendés un sorongo. No, que están muy cerca de lo que está pasando. Claro, está muy cerca de la protesta, lisa y llanamente. En muchos casos están cerca de la cámara oculta, ¿no? Como que tengan como con géneros muy rarísimos. De golpe es una preguntarle, por ejemplo, a gente en estaciones de servicio sobre la vivienda. Sobre el acceso a la vivienda. El acceso a la vivienda. ¿Y por qué estaciones de servicio? ¿Cómo y lo...? Eso habría que preguntar. En mi imaginario, cuando él me decía, cuando él contaba esto de el proyecto de charlas en gasolineras, me parece que lo de gasolinera tiene que ver con que si estás en una gasolinera y medio que sos de por ahí, tu situación habitacional es probable que sea como haya más diversidad entre la gente que está, me imagino, el que le está poniendo gas a la camioneta, el que se está tomando un café porque vino en bicicleta, o el que entró ahí a comprarse un gente más nómade de yerba, claro, porque... por ahí hay gente más nómade, o por lo menos que está en tránsito. En tránsito. Sí, porque no sé cuál es la gasolinera, lo que representa es como que vas ahí a cargar petróleo, que sería una cuestión muy del capitalismo, que... Nadie vive cerca, por lo general, de la gasolinera. A menos que sea, bueno, sí, bueno, gente que está de la zona, pero siempre gente que viene de un lugar lejos y va hacia otro lugar lejos y por eso no carga. ¿Será lo mismo la gasolinera de la ruta que va a Pilar que la...? No sé, ¿y cómo, ¿no? ¿Cómo? No fui nunca yo a las charlas. No, rarísimo. ¿Y cómo lo registraba eso? ¿Lo hacía en video? ¿Lo hacía una película? No, me parece que... No sé si está registrado en video. Ajá. Pero sí en estas tarjetas que terminaron siendo como lo que... supongo yo que son producto de... Las charlas. Les cuento al oyente, la tarjeta dice Estado en el medio, está escrito Estado. Después tiene cuatro flechas que salen para distintos lados. Dos flechas salen para un lugar que dice Trabajo Capital, que a su vez se auto señala con flechas. Otra flecha dice Modelo de Desarrollo, otra Redistribución del Ingreso, y dice Melero 2008. El trabajo, el capital, el Estado, Diego Melero, instalación pictórica y performance. Ah, acá está la instalación pictórica. Ahí es una, eso ahí, que tenés en la mano. Exacto. La Galería de Arte Archimboldo, directora Pelusa Borwich. Ah, Pelusa Borwich, mira, la conozco. Es un señor muy respetado. Sí, dentro claro. de los artistas contemporáneos, porque él siempre está activo. ¿Sabés qué tipo de laburo hace? ¿Él hace pintura, algún tipo? Pintó muchos años. No sé qué tipo de pintura pintó muchos años, porque yo todas las veces que lo vi estaba haciendo cosas más así, de mostrar un video o hacer una cuestión, pero me parece que sus cartas dentro del mundo del arte son debe ser pintura al óleo. Mira, te digo, la performance. No, ahora es la performance, ahora, pero la durante performance. Como 10 años expuso en cuadros colgados en la pared. Uh-huh. Como hacen, como lo que uno piensa que hacen los artistas siempre. Claro. Y no, hay gente que hace otras cosas. O eso y otra más. O eso y otra más. Y estuve también en la exposición esta del PROA, no sé si había algo de... Porque él en los 90 había estado produciendo cosas más así, de, uh-huh. de colgar. Uh-huh. Pero no vi, no recuerdo haber visto cosas de él. En PROA, decís. En PROA. En PROA, que era una exposición específica sobre los 90. Estaban claro, son tres coleccionistas privados claro. que muestran piezas de su colección. De sus de colecciones artistas, personales. Así claro, que, uh-huh. de piezas de artistas contemporáneos argentinos específicamente... De trabajos hechos en los 90. Menemista. Era lo que se producía el arte menemista. Que tenía como su costado más militante o de protesta o de y uno más de bueno, vamos a pegar brillantina dentro de una caja, le vamos a poner plumas. ¿Está en actividad más Diego Melero en este momento? Está en actividad Diego Melero en este momento. Pueden uh-huh. buscar su página en Bola de Nieve, que es como un colectivo de artistas. Uh-huh. Y si no, ponen Diego Melero en internet. En Google, claro. Y les van a aparecer cosas. Y si ven que va a hacer alguna cosa cerca de su casa, vayan a verlo. Y después me cuentan. Perfecto. Perfecto. A mí me llama la atención su trabajo. Y siempre me da como curiosidad escucharlo. Diego Melero, entonces. Diego Melero. Melero, así como suena, lo pueden googlear y ya y salir a buscar cosas y hace no solo artes plásticos, sino también performance. Perfecto. ¿Vamos? Así es. Esto fue la columna de arte. Esto fue la columna de arte contemporáneo. Vamos con un tema y ya volvemos con más de La Hora Doble. We'll be right back. De 0 a 2 parece una hora, pero son dos. La hora doble. Un 2x1 de cosas gratis. De Black Keys sonaba con Lonely Boys. ¿Qué nos dice? Lonely Boy. Lonely Boy es un solo. Si fuesen Lonely Boys, no serían Lonely's. Lonely's. Claro. Ah, claro, serían, no estarían Lonely. Sí, sí, sí, sí, sí. ¿Qué nos dijo, sigue diciendo la gente respecto a cocina con helado? Ya directamente nuestros oyentes se fueron o no decidieron no participar más. No, déjame que te digo. Piquito Perón ha dicho frutti gelatina. También ha dicho panchoco. Frutti gelatina, rarísimo. Frutti gelatina, panchoco. Rarísimo. Panchoco, no, no, panchoco, ponele que fuera con coco y pancho, pero para mí elige comidas. Ah, y no entiendo. Cocina. Claro, bueno, pero no, no está bien. Gelatina está bien, es frutilla todo. Con gelatina que es en la una cocina, comida. Y sí, está en la cocina. Sí, sí, sí. Sí, sí, pero lo, al principio del programa dijimos utensilios. Utensilios. Pero después lo cambiaron a cocina. Acá hay problemas. No, no, no, no. Sí, no. Acá hay una rosca. Acá hay grande. No, pero llegó hace 34 minutos, entonces no escucho esa parte, entonces lo perdonamos. Ok. Bien, si no, no, si bueno, no se armamos, pues nos cagamos a trompadas. Sí, el magnánimo. Sí, bien, iba a contar, no, de ahí ya terminamos, con todo el tema del concurso. Hay grandes posibilidades de ganarse el helado hoy para todos, ¿eh? Sí, totalmente. Justo ahora que se viene la ola polar, te podés. Pumba, te ¿Pero cuánto dura la ola polar? Atención que viene, se viene el frescor, frescor, ¿sí? Parece, con viento de 60 kilómetros por hora, muy lindo en la ruta, si lo va a pasar en la ruta. Ay, sí, yo lo voy a pasar en la ruta. Bueno, 60 kilómetros por hora de viento parece, y frío bajo cero en las próximas horas. Mañana, pero por no decir que salgamos de la radio, directamente se viene abajo el mundo. La van a pasar muy bien, señor Fabio. ¿A qué hora sale Fabio? ¿A las 6? A las 6, muy lindo momento para salir, va a estar fresquito. Ojalá te haya traído abrigo. Pero sepa, señor oyente, que ahora usted que está muy canchero en un garage diciendo qué linda que está la noche se empieza a pudrir todo a partir de. Digamos, mañana. Momentáriamente. No es un buen día para ponerse la musculosa seduction. No, ¿qué es la musculosa? ¡Ay, qué momento! Por favor, por es favor. Muchísimo. Por favor, subilo ya a la página del Facebook, sí. Que todos vean nuestra. La yo la quiero tener. Tuiteala, hace todo lo que fuera posible con la musculosa seduction. Hagamos una vaquita, y, compremos una entre todos, la vamos turnando. Y por favor, describí la musculosa seducción. Bueno, hay red y hay lycra. ¿Pero qué es? Y viene, es se puede decir que es hombre sex. Hombre sex. Acá abajo dice hombre sex. A ver, es para el hombre. A ver, digamos, ¿con qué la podemos comparar ya rápidamente para entenderla? ¿Se acuerdan el tema? Como... I'm too sexy for the shore, too sexy for... bueno, sí. Ese. I'm too sexy, el de los pelados, eso que es, en un momento salía con lycra y una transparencia. Bueno, es una musculosa de transparencia. Sí, es, si lo podemos analizar, es lo contrario a una camiseta con pechera. Es como la anti-remera con pechera. Exacto, exacto. Viene como muy... Es más veraniego, ¿eh? No sé si es para... Ahí está. Y dice... Sí, la pechera, ¿cómo se llama? La musculosa. Véndela con musculosa seduction. Véndela con música. ¿Vos querés sorprender a la gente? Por supuesto. Al pibe del delivery. Vamos. Entonces, vos decís: tráeme empanadas de tres cortadas de carne cuchillo, dos de jamón y queso y una de pollo. Ajá. Y cuando viene el señor y te da las cosas, vos se las pagas porque te trajo cualquier cosa. El tipo no tiene ni esa. Y dice, ok, le das con la guita justa. Y cuando el chavo te dice, y mi propina, haces ¡Strolong! Acá está tu propina. Y él te va a propinar una trompada. Y le mostrás la musculosa seduction. Qué lindo que te avisan que vienen otros modelos también, como para que no... ¿Hay otros colores? Sí, sí, yo creo que debe haber algo en rojo. Muy... ¿Algo en blanco? Siempre. The white thingy. ¡Apa! Mira. ¿Se ha puesto alguna vez una musculosa seduction? ¿Cómo funciona la musculosa seduction con el tema del pelo en pecho, no? También, porque se te aplastan todos y te quedan como marquitas todas. Jodido. Yo tuve una vez. ¿Sí? Era muy joven, tuve una musculosa seduction Y yo no la llevaba muy bien porque se me veían mucho los pezones. Sí, claro, ese tenía tema. Ese problema. Ese claro. Es el problema sí, de las mujeres. Me encantaba. Se la afané a mi hermano, en realidad. A mí también me pasa con la musculosa seduction. Estamos aprendiendo mucho de tu hermano ahora, que tiene una ceja muy grande y el tipo tuvo una musculosa seduction. Sí, que tenía un hilito que le hacía como... para ajustársela. No, lo tenía todo. ¿Ves? Todo pero... era ideal. No. Soñada. Qué papelón. Y blanca. Cuando uno tiene esas cosas es porque hubo una mujer que le parecía interesante que las tuviera. O en el, un hombre. Puede ser. Sí. Otra persona. Es porque hubo otra persona que te dijo en algún momento, ay, te pararía bien o eso te queda bien. Lo que... ¿Cómo me calienta verte en musculosa seduction? Nada mejor va a ir con vos que lycra en el pecho y transparencia. Así se ven tus tetas un poquitito caídas, se ven un poco por encima, así como levantaditas. Sí. Yo tengo un amigo de allá, Iggy, que otro, un comediante muy bueno, Iggy Rubin, para el que quiera y tenga acceso a internet ahora mismo. Y él tenía una cuestión con la novia, que él le decía que se depile porque no le gustaba que ella fuese hirsuta. Sí. Uh-huh. Y entonces un día agarré y le dije, hey, hablando de eso, qué poco pelo que tenés vos. Y él dijo... no voy a andar pidiendo algo y no haciendo nada a cambio. Y él se había hecho toda la... Y ¿la tenía, definitiva? No, pero no. Le daba ahí... Y... ¿Pero le daba con una Gillette? Yo calculo que sí. ¿Y después eso cómo le crece? No, agresivo para el otro. Sí. Y crece un poco así como barba, ¿no? Como pinchoso, poco... ¿no? Y sí, ya imagínate la barba, pero en todo el cuerpo. Ese crecimiento de la barba que es medio... es agresivo. Pinchudo. A los niños no les gusta. No les gusta quieren nada. Quieren saber nada con la barba. No les gusta nada, sí, qué sí. Feo. Sacan cagando. A mí me tocó con una tía eso, Que me puso la... una tía de esas que se toman muchas licencias en su comportamiento. ¿Qué te dijo? Y me dijo que... esta fue la frase... yo con esto del SIDA ahora no me hago electrólisis ni depilación, yo me afeito. Y yo era un pibe y me agarró la mano y me la hizo pasar por el rastrillo que tenía en la jeta. Y fue muy fuerte. Qué asqueroso. No me lo digas. ¿Se afeitaba la cara? Sí. ¿Se afeitaba la cara? Tiene mucha hormona masculina. Te caga palos. La verdad es una mujer muy, muy, muy, muy grande. Yo conozco una piba, ¿no? Esa es la que tiene barba. Esa es la que me dijo que me cuide cuando doy y cuando recibo también. Una tía que fue como, tía, no sé. ¿Así te lo dijo? Cuídate cuando das y cuando recibís. Sí, y yo no fue más específica. No, pero creo que entendí todo. ¿En tu familia todos piensan que sos homosexual o alguien? No, creo que absolutamente todos. Mi hermana es la única que le he presentado como muchas novias y como que dijo, ok, no, esto... Bueno, está bien. Sí, no es una pose. No es una pose, es solo algo que viene... Viene todo el paquete y por alguna razón... Bueno, pero cuídate cuando das y cuando recibís. Sí, por supuesto. Parece un buen consejo. Sí, podemos cerrar la noche con ese consejo. Ahora, cuando tengamos que cerrar. Vos nos ibas a contar algo. Pablo Vázquez pregunta, dice, por favor, fíjate la respuesta a la pregunta que le hacen en el Mercado Libre por la musculosa seduction. A ver. Now we're gonna find out everything. Lo dice Pablo Vázquez. Muchísimas gracias. Mientras tanto, paso un aviso parroquial a la Carolina. Sí, tengo un aviso parroquial, que es que se viene el... 15º, no me salía la palabra para 15, Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos. Podés ir a ver películas o también podés por ahí participar con algún corto que tengas y o podés colaborar con el proyecto de Panal de Ideas, que sería como un ideame, por ahí son competencias, pero no importa, de el festival. Entonces si participás, después te tocan entradas super VIP o participás y te toca una camiseta del festival o te tocan entradas para alguna charla con algún director que después es como un pregunta-respuesta o te dan un bolsito como tenés vos del Paramount Comedy, pero te dan uno de el 15º Festival de Derechos Humanos. Si querés, mira, vos estás en el Facebook de La Hora Doble. Yes. Lo podés poner si buscas Festival Internacional Der Alk Cine de Derechos Humanos. Bueno, no te vamos a decir que la dirección más fácil, pero la podés encontrar en La Hora Doble. ¿La encontró? Félix Buenaventura. Esperá que me la estoy jugando muchísimo. Derumalk. Sí. Ah, ahí está. Es naranja y dice 15. A ver, acá estoy. imd.org.ar sí. / festival. Ahí está. Ahí está. Ahí pongo el link en WW. 15º Festival de Cine de Derechos Humanos. Perfecto. Que va a inaugurar en agosto en el Inca, que también acaba de en el Gomont, que acaba de ser rehecho a nuevo. Todo esto auspiciado por Musculosa Seduction. Seduction. Sí. Que tiene una pregunta que voy a leer ahora, porque esto lo posteó, creo, lo encontré en Facebook y ¿vale? dije, mira que bueno, no sé si fue Daniel Bría, uno de esos. Dice, fa, qué buena Musculosa, si me llevo dos, me las dejas a 100 pesos cada una. Pregunta. Pero sin signo de pregunta. Y el otro le responde, hola Lop, que es el nombre de usuario, ya está de oferta, el valor de lista es de 140, igual si llevas dos te regalamos un micro slip y lo dental, gracias por tu interés, Fantasy Sex Shop. Y me gusta porque termina como Domínguez Humor, ¿no? Como que te tira una bomba terrible y dice Fantasy Sex Shop. Quiero, por favor, la Musculosa con la con el mini slip, sí, tanga. Sí, sí, con sí. El mini slip de hilo dental, ¿eh? Totalmente. Félix Buenaventura se lo pone y el próximo bloque lo vemos, lo va a hacer así. Acidez. Alcides. Cada vez que me como el asado del domingo me siento muy mal, me da acidez. Cada vez que tengo que dar un examen de los nervios me da acidez. ¿Tenés acidez? Probá con Alcides. Probá con Alcides y decile chau a tu acidez frecuente. Deja ir a tu acidez con Alcides. Tienes violeta y se va sin decir adiós. No la dejes ir, no la dejes ir, porque te lo digo yo. Tienes violeta y se lleva mi corazón. Alcides. Espacio publicitario. Evadir ingresos brutos es menos ambulancias en los hospitales, menos policías en las calles, menos agua potable, cloacas y menos equipamiento en las aulas. Eso es lo que hace un gran evasor. Y eso nos hace mal a todos. Ley Penal Tributaria. Pagar es la única opción. ARBA. Buenos Aires Provincia. Fin de espacio publicitario. ¿Decís murciélago? ¿Dentrífico? ¿Tergopol? ¡La Ola Dolbe! ¡Tu programa favorito! Desperation to be seen, staring at the television screen. This man up to the Arctic Monkeys sonaba con Teddy Picker. Sí. Bueno, tenemos alguno más sobre el estribo del helado, ¿verdad? Sí, no? Tenemos a Laura de la Plata que ha dicho pista churrera. Muy bien. Muy bueno, churrera. Tantos recuerdos. El programa a Mauro le decíamos el año pasado churrera porque siempre llevaba la anécdota acerca de cómo estaba yendo de cuerpo. Ah, muy lindo. Sí, le decíamos la churrera. Sí, es muy lindo, muy agradable. Ah, muy prestigioso el apodo también. Me recuerda. Sí, muy prestigioso. Qué honor, ¿no? Sí, ¿qué más? Tenemos Walter Lucero, que ha dicho vía Facebook, vainilla de... ¿Cómo fue? Ay, vainilla de cocina. Vainilla de cocina, por vajilla de cocina. Uh-huh. Ahí está, que se me había ido el coso y me carga como quiere el coso. Acá tenemos a Alejandro Quiroga, que de vuelta insiste. Pobrecito. Y después tenemos más gente. ¿Qué más? Que Denise Luciani ha dicho, heladera anisado. Muy bien. H. Mariano, cubepera. Muy bien. Muy bueno. Sí. Eso es bueno. Me gusta que el que gusta, el señor dice, eso es bueno. Ahí. Eliana La Casa ha dicho, epasador. Muy bien. Por el EPA, el famoso EPA. Que claro. Sí. Y el patalín. Qué rico el patalín. ¿Se acuerdan del patalín que tiene forma de patas? Muy lindo. Muy bien. Sigue, Eliana La Casa, mante colador y magic kiwi. Eso está muy bien. Y ahora creo que se me han acabado los helados. ¿Puedo ganar yo? No puede ganar, ya se lo hemos aclarado. Es el momento de sortear entonces, ¿por qué no? Porque no, son y 52, ya me parece que es el momento, ¿eh? A ver, ¿el escribano? Sí, es el momento ya de definir un ganador. Pero espera, que te quiero... Te estaba hablando de la serie, ¿no? ¿Sabes qué? A mí, déjame que te cuente de la serie estoy viendo. Cuéntelo cuando quiera, después del sorteo. Lo voy a contar ahora. Antes, bueno, perfecto. ¿Te quedó claro? Sí, el sorteo es al final del programa. Este no es el final, el final es más cerca. Mira. La serie se llama The Bridge, ¿ok? Y es una serie que se estrenó el 10 de julio y que quiero recomendar a la gente, en el que encuentran el cadáver de una mujer entre El Paso, Texas, y Ciudad Juárez, ¿no? Que es la ciudad vecina. ¿Vecina se dice? ¿Ciudad vecina? Del otro lado. Sí, gemela, como del otro lado gemela, de la, del otro espejo. Lado. Espejo. Claro, acá hay alguna. Acá en el... Sí, hay con Paraguay en y con... País. En el país. Sí, hay un montón. Brasil. Pero hay una como muy... Tiene Fonchui es la de Iguazú. Fodi Iguazú con Puerto Iguazú en Misiones. La de tiene norte, Paysandú con Paysandú es la del de, otro lado. La de La Quiaca con Villazón. Villazón, Tiene por todos lados. Bueno, pero esa es la heavy igual que tienen ellos. Nosotros, salvo la triple frontera, está todo como bastante. No tenemos una ciudad tan narco como Ciudad Juárez. Como Ciudad Juárez. ¿No? Claro. Ok. En fin, la cuestión es que encuentran una mujer ahí y cuando se ponen a investigar toda la cuestión, descubren que esa mujer que está muerta ahí, que viene por un lado la policía de México y por otro lado la policía de Estados Unidos, descubren que la mitad pertenece a una jueza de Estados Unidos y la otra mitad a una mujer de trata de blancas en México. ¿Una mujer de trata de blancas es una víctima? Una víctima, claro. Y eso, entonces la verdad que está todo el mundo como ganó ya la serie más prometedora, porque ya las cosas, ya los yankees están... Ganó mejor premisa. Sí, totalmente. Serie más prometedora... El día que lo hagan con el stand-up, me lleno de guita, lleno ¿sabes? De guita. ¿Serie más prometedora en qué concurso, digamos? De los Critics Choice Awards y dijeron... En esos que se entregan a una semana de empezar la temporada, sí. Con solo un capítulo visto, ya se entregan premios... Sí, sí, sí. Para no, acelerar. Para no perder tiempo, sí. ¿Para qué, perdón? Para acelerar. Quise decir acelerar, no lo pude decir, porque a estas horas de la noche, no te es fin, y dije acelerar. Acelerar. Y mientras tanto te estaba diciendo esto, entró, ¿ves? Porque te digo que hay que, hasta último momento, ahora entró alguien más, que es Walter Cabellón, que ha dicho co-colador. Abrazo, chicos, gracias por la alegría. Hola, todos juntos. Muy bien, qué grande, Walter. Bueno. Ya es momento, porque si no se va a enojar, sí. se pone como loco. Lo vieron que no respondía. Ay, se viene. Ojalá que gane yo. Sí. Ay, no puedo. Y el ganador o la ganadora. No le quiero decir nada, pues. Es Maxi B. Maxi B. El que Maxi dijo el de la chocotorta. Maxi B, ese es vía Twitter. Perfecto. Bueno. Maxi, mandanos un mensaje directo a @loradoble, ahí en nuestra cuenta en el Twitter, y pasanos tu número de documento y tu nombre. Así después le mostrás el número de documento dentro de los próximos 15 días, en algún momento, al heladero de Cadores. Le decís, mira, ganó un kilo de helado, y le mostrás el número de documento y mira, te llevas un kilo de helado. Maxi, realmente le tenés que decir, mire, yo me gané un kilo, pero ¿me puede dar dos de medio kilo? Así, medio kilo me lo como yo y medio kilo lo mando a la radio para Ana Carolina, que ella también quería ganar y no puede nunca ganar por las reglas. Pibe, no, te dice. Oh, pibe, no. Acá pero soy Maxi solo B. Solo un kilo, ¿eh? Bueno, entonces, ¿sabe qué? Deme el kilo que me gané y voy a comprar medio kilo y se lo voy a mandar a la casa. Bueno, no, yo si quiere le puedo vender un pote vacío. Entonces usted se lleva su kilo y después lo traspasa. Pero yo no le puedo dar dos potes de medio kilo. Me gustó su sugerencia. Sí, solamente. Por favor, hagamos eso. 20 pesos vale el pote de medio vacío. ¿Y qué querés? ¿Te está llevando un helado gratis? No, déjelo así, que yo lo hago en mi casa. Lo mando en un frasco a la piba que me dicen que le gustan los frascos. ¿Un frasco? Sí, de mayonesa. ¿Usted se cree que saco la mayonesa y le pongo el helado? ¿Cree que te entra medio kilo de helado en un frasco de mayonesa? ¿En un frasco de medio kilo de mayonesa? ¿Dónde vivís? En el frasco de mayonesa que destapás, ¿no? Quiero decir, sí. Por favor. Quiero decir que acá la gente se ha revolucionado en internet con la foto de la musculosa. ¿No? La musculosa. Sí, la era para Nadia mí, ¿no? Toledo dice que conoció un chabón que se depiló todo el pecho con cera. Y el señor había quedado fucsia. No, claro. Sí. Se estila mucho en el periodismo deportivo el depilado. Acá está lleno de periodistas deportivos. Oh. Sí, son los más. De lo sí, tira de codo, se hacen todo. La cama solar, ¿vieron? El periodismo deportivo, los claritos. El periodista deportivo es coqueto y grasa en simultáneo y entonces es explosiva la combinación. Es una combinación explosiva que te lleva a lugares insospechados. En general, no quiero generalizar, digo. Pero lo voy a hacer. Los periodistas deportivos en general tienen esa variante. Ufa, fita. Che, si vivís en Paraná y estás escuchando este programa de radio, mañana acércate a la usina que vamos a estar haciendo stand-up con Félix Buenaventura, Charo López y Rodrigo Bellio. La entrada la podés sacar en la disquería esa, vos sabés. No más, más precisiones se la piden. La disquería Kayak o Bayer o algo así. Lo van a saber, búsquenlo en Google. La gente sabe. No es tan difícil. Si vivís en Victoria, Entre Ríos, el sábado voy a estar ahí actuando en el casino. No sé, ¿en serio? Si me cobran entrada, no sé, a mí me llevan y me traen. Perfecto, no, te jugás no una fichita. Nada. Sí, exactamente. Listo. Voy a estar el viernes a la noche también en Risa, que es un show ahí en el Paseo de la Plaza, como invitado. Perfecto. ¿Cómo labura usted, Simonetti? Sí, yo, pues, el invitado de América. Muchísimas gracias, Vero, de Abatonca. Gracias por las empanadas. Por las empanadas, no, por la magia, por el dulce de leche, el cuento del dulce de leche que fue verdaderamente apasionante. Uno imaginaba al mismísimo Lavalle durmiendo, apolillando y la señora diciendo despertate, Lavalle, mientras estaba gestando un dulce nacional. Imagínate. Fabio Yuri estuvo en la operación técnica, que es a falta de Daniela, el apellido no me acuerdo de Daniela, pero a falta de Daniela Olivero, ¿no? Era así, a falta de Daniel Oliveros, que a su vez está a falta de Darío Góngora, viene Fabio Yuri, usted sabe, es así, de miércoles a jueves viene Fabio Yuri, y Alejandro Quiroga hace lo que puede en la producción, hace lo que puede, a veces se distrae, se dispersa con las computadoras, un clásico, se ensimisma, señala acá con el dedo, ahí está, con el mayor, dice, esto va dentro tuyo, perfecto. Félix Buenaventura, que cada vez está más deteriorado, cada vez se levanta más temprano, cada vez duerme menos, entonces cada vez es más difícil el seguimiento, y sí, es terrible. El clásico se estira. Usted escúchese estos últimos dos programas que está más cansado que de costumbre. Va a ver. No, es que yo ya te expliqué mi situación. Tiene como un hámster cansado que busca archivos en el cerebro, desesperado. Dice, a ver, esta idea. No, es un hámster. Es un cobayo. Es un cobayo. Está como. Es un castor. Ahí está. A la Carolina, chau. Chau. And I'm a friend that I hold the land. Still dancing to understand.